En el marco de estas fechas que venimos transitando, desde marzo, el tema de la memoria, después arrancó abril y también seguimos trabajando con la memoria, pero ya más ajustado al tema de Malvinas. Hoy tenemos la enorme alegría de contar acá en el estudio con el señor Juan Enrique Martínez, que es un excombatiente de la Guerra de Malvinas, mendocino él, lavallino, ¿no? Lavallino. Y bueno, y va a compartir un ratito con nosotros esta experiencia. Así que bienvenido y muchas gracias por estar acá con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación a tu programa acá en la radio. Un gusto estar acá nuevamente en una emisora de radio compartiendo las vivencias en nuestra Malvinas, de Malvinas. En nuestras queridas Malvinas. Bueno, bienvenido. Muchísimas gracias, gracias por tu invitación. Sabemos que es un tema que nos atraviesa el alma y el corazón, Malvinas, ¿no? Así a todos es. Los argentinos y creo que creemos que es importante mantener siempre la memoria, no solo en los que tenemos edad, que tuvimos, digamos, fuimos contemporáneos al conflicto, sino también en las generaciones más chicas. Exacto. Tan importante esa memoria para que se mantenga viva. Así que bueno, por eso quisimos invitarte y que nos cuentes un poquito de tu experiencia, cómo empezó todo, cómo te enteraste, dónde estabas vos cuando te convocaron. Uh-huh. Bueno, mira, bueno, donde me convocaron fue acá en la Cuarta Brigada Aérea, el Plumerillo, acá cerquita. Nosotros el día de... del conflicto, nos acuartelaron en la base aérea Mendoza, ¿no es cierto? Nosotros teníamos entendido que, o sea, no nos dijeron nada, nos acuartelaron. Después de ahí, nosotros sabíamos que, después, al tiempo, sabíamos que nuestros padres y hermanos habían llegado a la brigada para saber de nosotros y no les dieron información. Así como llegaron, se volvieron muy angustiados, muy triste, porque ellos sí sabían dónde íbamos nosotros. Nosotros, bueno, 18 años, yo tenía 18 años. Cumplí mis 19 años haciendo una guardia en el sur, en el puerto San Julián, Santa Cruz. Ahí estuvimos en una base aérea militar. De ahí salían todos nuestros pilotos a combatir a Malvinas. Ahí donde cuidamos todo lo que era armamento de los aviones, combustible, a los mismos pilotos y el lugar. Es una experiencia para nosotros, joven de 18 años, en esa época, era como que salíamos a conocer otro lugar. Cuando les avisaron, no les dijeron no, a qué iban. No dijeron nada. Después allá, una vez llegado allá, sí. O sea, ¿los subieron al avión? ¿No les dijeron nada todavía? No dijeron nada. Sé que... De todos los que íbamos en el Hércules, fuimos todos en el Hércules, sentaditos en la plataforma de abajo, ¿no es cierto? Íbamos como 180, casi 200 soldados, eran tres compañías, ¿no es cierto? Bueno, de ahí nosotros, cuando llegamos allá, bueno, yo me tuve que hacer la primera guardia, no conocía el lugar. Salíamos acá como a las 4 de la tarde y llegamos ya como a las 12, de la madrugada, de la noche, ¿no? Lloviendo, no conocía el lugar. Frío. Frío, muy frío, demasiado frío. El airecito era penetrante, era muy cortante todo eso. Así que después, al otro día, cuando amanecí, ya me di cuenta de dónde estaba ubicado, porque llegar en la noche, sabiendo que no conocías el lugar, no sabía dónde estaba. Entonces, claro. Bueno, pero ahí sí, ya después... uno se va acostumbrando al lugar, las guardias, sí, eran muy demasiado frías. ¿Y ustedes qué tipo de ropa o de vestimenta les tuvieron, que les proveyeron para aguantar ese frío? Era un camperón térmico. Térmico. Térmico, ajá. Pero nos mantenían todos los días, nos daban chocolate, que el chocolate te mantiene... la sangre un poquito más activa, más calientita, más el ¿cómo se llama? El uniforme que teníamos puesto, que aguantaba un poquito el frío de lo que pasa, pero igual era muy frío, no alcanzaba la cara, las manos, también usábamos guantes. Y después las donaciones que empezaron a llegar al lugar de la gente civil que nos envían, como guantes, bufanda, esas cosas que hacían las mamás en la casa de ellas, y lo daban al ejército para que llevaran a Malvinas o otros en los distintos lugares que estábamos nosotros. O sea que ustedes ahí en Puerto San Julián sí pudieron recibir algunas de esas donaciones. Sí, sí, que sí, no sí, fue totalmente lo común, ¿no? Porque allá en las islas no llegaban, no eran para que llegaran. A lo mejor lo que era medicina, alimentos, sí, pero esas donaciones por ahí a veces no tengo entendido que hayan llegado. Claro. Siempre quedan en el continente nomás. ¿Y qué función cumplías vos ahí en Puerto San Julián? ¿Qué te tocó hacer, digamos, sí, dentro de la logística del conflicto bélico? Bueno, como le digo, ahí estábamos en unos hangares, ¿no es cierto? Que en esos hangares era una montaña, estaban los hangares sobre la misma montaña, ¿no es cierto? Vos si lo mirás desde afuera, lejos, no notabas que había un aeropuerto ahí porque estaba como camuflado. Uh-huh. Nosotros, la función mía era hacer guardia a los aviones, porque ahí es donde estaba todo el armamento, el combustible. Eso es lo que estábamos cuidando nosotros para que no llegaran algún mercenario, algún inglés al lugar para destruir la base, nuestra base, a los pilotos y todo eso que les hacía mucho daño a ellos. Claro, súper estratégico el lugar donde estabas exactamente, vos. Exactamente, sí. Por eso el peligro de nosotros que podían llegar en submarino, en un barquito, en lo que sea, podían llegar a la bahía ahí y desembarcar y ir directamente a destruir nuestra base aérea. Claro, porque así recordando la geografía, la bahía San Julián, San ¿no? Julián, está sí. ahí, es como una entrada grande del mar, y así podían acceder al lugar para destruir la base aérea, que era lo que tantos daños le hacían nuestros pilotos a ellos, que lo que tenían que destruir ellos era una base aérea o las bases aéreas que habían en el continente para que no llegaran a destruir los barcos a ellos. Claro. Esa era la logística y bueno, nosotros ahora en este sentido tenemos 43 años que no somos reconocidos por no haber estado combatiendo cuerpo a cuerpo con el enemigo en las islas, ¿no es cierto? Estábamos fuera de las islas, pero es una logística, que es una función que nos tocó vivir a nosotros también. Y los gobiernos que han ido pasando, ¿no? No nos han reconocido por ese sentido. Pero ese subsidio que recibe un excombatiente por haber luchado, ustedes no lo reciben. No lo recibo. Yo por lo menos, bueno, y varios de mis compañeros no lo recibimos. Por los gobiernos, porque ocultan varias cosas. Ahora se está, vamos a decir así en palabras, se está deschavando un poquito la función que hace 43 años habían ocultado los gobiernos, ¿no? Y los que estaban en las Fuerzas Armadas. Está saliendo a la luz. Ojalá Dios quiera que este año podamos recibir una pensión. Yo por ahí a veces, yo en mi punto de vista mío, yo ya a la altura que estoy, no me importa nada. No me importa si no me dan un suicidio, una pensión o lo que sea. No, ya no me importa ya. Porque no lo han hecho hace 43 años y lo van a venir a hacer ahora, no sé. Ojalá. Pero mi alegría en mi sentido de como persona, que lo sepan los chicos de las escuelas, ¿no es cierto? Nuestra vivencia, nuestra forma de vida que estuvimos en el 82, de mi parte, en las emisoras de radio, que nos convoquen para dar nuestro testimonio, a nuestro punto de vista, porque lo hemos vivido, ¿no es cierto? Cosa que los gobiernos nos han ocultado, ¿no es cierto? Y es una pena. Es una pena que los gobiernos no hayan hecho vista para un costado, ¿no es cierto?, a nosotros, haber servido a la patria, y hayan dicho muchas gracias por el servicio y a su casa. Claro, ese periodo que hubo, ¿no? Cuando terminó el conflicto, que se lo llama como de desmalvinización. Exactamente, ¿no? Así es. Como que los ocultaban, no, los hacían regresar así a escondidas. Exactamente, así como lo contaban. En vez de estarlos recibiendo como los héroes y las heroínas que fueron. Exacto, sí, bueno, sí, sí, un totalmente. Poco, un poco siguió pasando en los actos que vimos la semana pasada, donde no los dejaron ni siquiera entrar porque se había llenado la sala, pero qué son vergüenza. Los protagonistas, o sea, una vergüenza total. Sí, no, sí. Yo por a veces, los que nos tienen todavía en vida, nosotros no, cuento yo siempre en las emisoras o en las escuelas, son ustedes, las emisoras de radio, en las escuelas, las maestras que les enseñan a los chicos lo que hemos vivido nosotros, y qué más que lo cuente una persona que lo ha vivido, ¿no? Porque no se va a inventar nada, las cosas como son, ¿no es cierto? Yo cuento las cosas como son, algunas no, porque por ahí a veces me las reservo, pero porque eso es muy triste, y por ahí a veces uno se quebra y le duele mucho a uno, ¿no? Entonces ya voy aprendiendo a ser un poquito cada vez más duro, pero por las cosas que hemos vivido, las que estamos pasando, yo como digo, si no nos quieren reconocer, por lo menos decir, a ver, estás pagando una vivienda, no la pagues más, una forma de agradecimiento, vamos a decir así, de parte de los gobiernos, cosa que no lo tenemos. No lo tenemos, varios de mis compañeros están en una situación muy, muy precaria, ¿no es cierto? ¿Y a dónde están los gobiernos, digo yo? ¿Dónde está? Los gobiernos que no empiezan a investigar realmente, ¿no es cierto? Hay muchos truchos. Desde el 82, que nos mandaron a la casa nosotros, empezaron a entrar muchos truchos, vamos a decir así, personas que ni siquiera llegaron a pisar Malvinas ni a nada, a ningún lugar, y están cobrando una pensión como si fueran excombatientes, cosa que no lo son. Claro, habría que investigar. Sí. Siempre decimos, ¿no?, que la investigación tiene que ir atrás de esas situaciones que son ilegítimas, digamos. Exacto. Pero no quitarles al resto su derecho a recibir el subsidio. Exactamente. Yo como digo, me conformo con que, no sé, que siga esto, que no nos olviden, ¿no? Porque el día que nos olviden, ahí sí, es muy triste, porque ahora, si ustedes se ponen a pensar y ver, hay muchas personas que están cobrando muchos suicidios, pensiones, etcétera, sin hacer nada, ¿no es cierto? Y es algo injusto que lo veo de mi parte, de que esas personas están cobrando por X cosas, ¿no es cierto?, para estar en la casa de piernitas arriba, y nosotros que hemos servido a la patria nos han dicho muchas gracias y chao. Claro, no, es triste, no es muy triste. Y mientras él cuenta, la emoción está ahí aflorando, sí, en todos los que estamos acá en el estudio. Y está bueno también compartir con la audiencia esas experiencias que vos decís en las escuelas, porque en lo personal me tocó ser testigo, sí, de estar ahí en una escuela con más de 300 chicos y chicas escuchándote, uh-huh, en un silencio súper respetuoso, él, exacto, solito hablando en un salón grande, y los adolescentes que tantas veces dicen que no les importa nada, que no les interesa nada, lo escuchaban con los ojos muy abiertos. Sí, sí. Le hicieron preguntas. Sí, sí. Y cuando terminó, fue muy lindo porque ellos se acercaron a abrazarte, a darte las gracias. Así es. Y eso es algo lindo para hacia nosotros, ¿no? Porque estamos viendo ese sentimiento que nos transmiten esos chicos, ¿no? ¿Y a quién se le debe todo eso? A los maestros, que son los que les están enseñando, ¿no? Uh-huh. Y que nos convocan a nosotros a llegar a las escuelas, ¿no? Y eso es lo que por ahí a veces yo digo, yo prefiero llegar a las escuelas, contarle la vivencia de uno, uh-huh, lo que ha pasado, lo que ha vivido, y contárselo a los propios chicos, ¿no? Y que lo sepan. Y en este caso a tu emisora de radio, poder llegar y contarlo a tu audiencia, estas cosas que hemos vivido nosotros, que a lo mejor lo que te estoy contando yo es muy poquito, nada se puede decir a la par de las cosas que uno ha vivido, ¿no es cierto? Tendría que estar todo el día, uh-huh, pero acá corre el tiempo, sí, tu tiempo acá en tu emisora, así que No sé si quiere alguno preguntar algo de la audiencia, que quiera saber algo, preguntar, ¿no? Está bueno que cuentes también lo que nos estabas contando fuera del aire, que por ahí no se conoce tanto, como los aviones donde vos estabas muchas veces tenían que recargar en vuelo a otros aviones. El Hércules, sí, totalmente. Eso lo viví yo propio, con mi propia vista y todo lo que uno vio en ese lugar. Perdón. No, está bien. Tranquilo. Estamos hablando con Enrique Martínez. Él es un excombatiente de Malvinas. Yo no puedo dejar de pensar que cuando él fue tenía 18 años. Cumplió, dijo recién, los 19 haciendo una guardia. Así es, en una guardia. O sea, vos hablás y yo como que eso me atraviesa porque digo, 18 años. Eran los mismos quizás esos 18 años de esa época que los 18 años de hoy en día, ¿no? Exacto. Había mucho, valorábamos mucho a nuestros padres, ¿no? A los ancianos, a la gente mayor en general. Respetábamos mucho a nuestros padres. Era una cosa, una enseñanza muy linda, ¿no? En esa época, que creo que ya no va a regresar esa época así. Depende de nosotros, de los padres, ¿no? Cómo educamos a nuestros hijos. Si podemos hacer lo mismo que hacíamos antes, lo que hicieron nuestros padres, ¿no? Y bueno, como le comentaba a usted recién, que por ahí a veces las palabras se me traban, ¿no? Eso lo he hecho la película que se le pasa a uno por la cabeza, ¿no? En el momento. Recordar el tiempo atrás, algo muy triste, pero bueno, voy saliendo. Y eso es súper importante, Enrique. Sí. Si alguien quiere mandarnos un mensajito para hacerle una pregunta, mandarle un mensaje al 261-746-5759. Aquí estamos. Hemos en abril decidido homenajear a nuestros héroes, traerlos a la memoria. Los lunes también tenemos un espacio que le invitamos también a Enrique, a la audiencia, a escuchar. Dale. Que se llama Hasta la Memoria Siempre, y se lo dedicamos todos los lunes a Malvinas, a contar la historia. Ajá. Para tenerla ahí presente, para sí, valorizarlo. Para mí Malvinas no es solamente el 2 de abril, es Malvinas como el Día de la Madre, el Día del Padre, etcétera, todos los días, 365 días del año, es Malvinas. Bueno, ahora ya me retomé un poquito el aire. Te contaba que, bueno, los aviones que llegaban, ya que le habían, en este caso, que le habían roto un tanque de combustible a algunos de los pilotos, el Hércules abastecía en el aire a ese avión, ¿no?, para que pudiera aterrizar. Era una vivencia muy linda porque... El avión venía perdiendo combustible, entiendo. Claro, pues sí, cargada por un costado, vamos a decir así, el abastecimiento del Hércules hacia el avión para que siguiera poder llegar a la base aérea, ¿no?, y poder aterrizar. Era la única forma que podía llegar. Y bueno, haciendo zigzag, porque no podía bajar el Hércules con el avión junto a la vez. Tenía que abastecerlo en el aire y después de ahí soltarlo y que pueda llegar a aterrizar. Bueno, haciendo zigzag el avión, porque ya el Hércules no lo abastecía más hasta poder aterrizar. Haciendo zigzag pudo aterrizar. ¿Qué maniobras los pilotos? Dos pilotos, ¿no? Sí, ¿no? Por eso los ingleses eran que querían llegar a las bases aéreas donde estábamos nosotros para poder destruir a las abayas si no le hacíamos tanto daño a ellos, porque eran los pilotos, eran los que la hazaña más grande que lo cuenta en los videos y cosas así de los pilotos, todo el daño que le hicieron a Gran Bretaña fue por parte de los pilotos, de los aviones argentinos. Así que, pero bueno, así pudo aterrizar el avión, el piloto siempre llegaba a donde estábamos nosotros, pasaban, porque hacíamos guardia cerca de los hangares, pasaban ellos, bajaban, y nosotros por ahí a veces era nuestra contención también, como nuestros padres, porque llegábamos, los podíamos abrazar a ellos para saludar a los que habían llegado ahí a la base, que habían llegado bien, por más que habían llegado con el avión casi destruido. Pero eso es una de las hazañas tan lindas que pude vivir yo ahí, más las cosas que nos contaban los pilotos, que por ahí a veces lo vivían ellos en el aire. No era mucho, pero bueno, era lo que podíamos captar nosotros, los que nos contaban. Pero son cosas muy lindas que he vivido y hemos vivido nosotros los clases 63, gracias. 1982. ¿Y cuántas personas, cuántos jóvenes, cuántos niños estaban ahí en esa base? Y ahí en la base esa, lo que era Fuerza Aérea, estábamos como 140, 100 y pico, y pues había ejército, porque estábamos como en una montaña, uh-huh. ¿No es cierto? En la montaña, en la parte de más arriba, estábamos nosotros, Fuerza Aérea, a unos 200, 100 metros bajo la montaña, estaba ejército, dos bases de ejército, así que rodeando todo lo que es el aeropuerto. Para que llegaran los ingleses tenían que llegar por tierra, ¿no es cierto? Y llegar a la base y destruirnos donde estábamos nosotros, los aviones, ¿va? Para que no siguieran haciéndoles daño a ellos. Lo que sí teníamos miedo nosotros, que ya nos habían comentado los jefes superiores, que estábamos en alerta roja por el motivo que podían hacer falta soldados en Malvinas. Y eso fue una comunicación que nos hizo uno de los superiores. Si hacía falta más soldados, teníamos que subir a un avioncito y partir a Malvinas. Ahí varios los compañeros ya, era otra reacción que teníamos nosotros ahí ya. Pero bueno, no llegó nunca ese momento. Gracias a Dios no llegó ese momento para llegar allá a Malvinas. Si había que ir, bueno, había que ir porque era una orden que teníamos nosotros y cumplir. Y por eso la injusticia que tenemos nosotros de poder recordar todas esas cosas, ¿no? Y que no, ahora estamos como si nada hubiera pasado, ¿no? Sin un reconocimiento válido, ¿no? Sí. Uh-huh. Y bueno, ¿y el regreso? El regreso, yo me quedo grabado un regreso medio complicado para mí, porque recuerdo que había terminado la guerra y no, yo me quedé hasta el último día ahí en Santa Cruz, que teníamos que hacer todo el cargamento que se había llevado ahí, cargar a los aviones y de ahí traerlos acá a Mendoza. En un momento que me dice uno de los jefes ahí, estábamos en un depósito, ¿no es cierto? Y había que cargar todo lo que era armamento, municiones, granadas y cosas por el estilo. Me dice uno de los jefes, Enrique, bájeme esa caja y llévela al avión de carga. Dice, llévesela. Yo voy, la bajo, una cajita de 50 por 50. Ahí estaban todas las granadas. La voy a sacar de una parte que estaba más alto de una... un depósito, una estantería, ¿no? Uh-huh. Lo bajo de ahí arriba y ¿qué pasa? Se me defonda el cajón. Se defonda el cajón y caen todas las granadas por todos lados, desparramadas. Yo no sé si me puse morado o gris, pero el jefe me dice, Enrique, siéntese, me dice. No es su culpa, dice, no es su culpa. Pero yo dije, se me pasó, no sé, un montón de cosas por la cabeza, porque digo, en el último segundo, ya para regresar a casa y que se hubiera percutado una sola granada, no queda nadie. Y yo siempre doy gracias a Dios por esa situación, porque gracias a él no se percutó ninguna de las granadas, que si hubiera una sola que hubiera hecho algún cosa, listo. No está mal, Enrique, no estoy contando la historia ahora. Y me acuerdo muy muy bien de ese momento, esas cosas que me pasó y bueno, gracias a Dios, aquí estoy. Y puedo contarlo todavía. Bueno, la verdad que importantísima la historia. Nos han llegado mensajes de agradecimiento. Te lo voy a leer, algunos. Qué emocionante escuchar estos relatos por la mosquitera. Gracias eternas, Enrique, una oyenta Sol, te envía. Gracias. También felicitaciones por la entrevista, tremenda. Muchas gracias, Daniel. Hermosa entrevista, Lucas. Así que bueno, mucha gente ahí mandándote mensajes. Y bueno, y hablando un poquito también de la actualidad, sí. ¿Tenés hijos, hijas? Sí, bueno, mi hija mayor tiene 30 y pues la otra que sigue tiene 27. Después mi hijo Mauro, el único varón de cuatro mujeres, tiene 23. Y después la otra dama, Nicole, tiene 17. La más chica tiene va a cumplir sus 15, tiene 14. Ajá. Esos son todos mis hijas. Sí. Padre y, soltero. Y doy fe que las chicas, por lo menos las que yo conozco, lo adoran al padre. Sí, sí, sí, tengo una hija maravillosa. La hija mayor me dice, papi, yo nunca me voy de tu lado. Porque ahí está, le hice un departamentito al lado de mi casa, mi lote que es grande, le hice la casa a ella, ahí está viviendo con su pareja y mis nietos, y mi otra hija Jennifer también, Mauro, el único soltero, y Damari y Sabrina, que son los más chicos. Viven todos juntos. Todos juntos, estamos todos en una comunidad. Ahora mi hija, la más chica, está con su mamá. Si ha querido ir a casa de su mamá, bueno, está bien, que se va a la casa de su mamá. Uh-huh. Pero yo estoy con mi otro chico. Bueno, la verdad que, como dicen los oyentes ahí, nos emociona siempre Malvinas, pero escucharlo de la boca de alguien que estuvo ahí es como muy tremendo, ¿no? Sí, así totalmente, que... totalmente, porque por ahí a veces, a lo mejor uno llega bien acá, todo, pero empezar a contar, como te decía recién, empieza la película mía en la cabeza, ¿no? Por eso me gusta estar activo a mí. Ir a donde me convocan, en la escuela, en una radio. Ahora estoy activo en el, usted lo sabe muy bien, contanos. En el polígono. Uh-huh. Un polígono. ¿Qué es el polígono? Contanos la audiencia. Un polígono de tiro, se le puso el nombre Malvinas Argentina. Esto comenzó hace un año y cuatro meses atrás, ¿no es cierto? ¿Dónde está ubicado? Está ubicado en La Valle, zona El Paramillo. Uh-huh. Ahí está, después te paso la ubicación, para que después se los pase a los oyentes, si quieren ir a visitarlo, o alguno que quiera ir a ver lo que es un polígono de tiro. Polígono de tiro es, como lo dice ahí, de tiro, o te dan capacitaciones e instructores, todo matriculado, todo legal, todo, no hay nada ilegal, está todo ya, por algo se activó, ¿cómo se llama? Se dio, que está activo ya que no hay problema, para que el que vaya a tirar no tenga problema. Uh-huh. Este muchacho, el instructor Enzo Agostini, que vive acá en La Acera, él te da todo el armamento, ¿no? Te da todo lo que es municiones, lo que es audífono, en este caso el arma, para que vos tires. Te está cobrando por persona, si no tenés nada de ese armamento, te está cobrando 5,000 pesos las dos horas. Uh-huh. Ahora sí. Ajá, la capacitación. Capacitación es para las clases, son de 7 horas, pero eso sería más caro porque te da todo, más la capacitación, que no es todo tiro, te da todo lo que es la ley. Hay una chica que se dedica a enseñar también lo que es todas las leyes, ¿no es cierto? Y te están cobrando, los muchachos te están cobrando 45,000 pesos, uh-huh, las 7 horas, pero no es todo tiro. Tiro y a otras actividades como RCP, que ajá, es para salvar a una persona en caso de riesgo, de ahogamiento o cosas por el estilo. Y perdón que yo te interrumpí, sí, recién, ¿cómo se formó? ¿Quién trajo la idea? ¿Cómo fue el proyecto? El proyecto fue de Enzo D'Agostini, es de Enzo D'Agostini, que es el instructor, uno de los instructores, ¿no? Y yo desde el primer día uno hasta la fecha estoy respaldando a todo lo que él quiera hacer. Como soy el único de la zona ahí, soy de Las Violetas, pero está cerquita del Paramillo. Ahí las veces que hay que ir a abrir la entrada o alguno que quiera saber de algo, estoy más cerquita. Él está en La Acera, vive en La Acera. Entonces, como soy el único, estoy haciendo todo lo que más se pueda, aparte de los compañeros que hay ahí en la zona también, como el señor intendente Edgardo González. Hemos recibido varias ayudas de parte de él también. Le agradecemos siempre infinitamente por la gestión que él ha hecho ahí. Así que estamos tantos invitados. Están para arrancando. Que quiera llegar a esa. Están arrancando. Sí, estamos empezando. ¿Cuándo lo inauguraron? El 2 de abril. Uh-huh. Sí, la idea fue mía, esa de decir a los muchachos instructores, de que lo hiciéramos la inauguración para el 2 de abril. Así que antes, tres meses antes, estábamos a full porque nos quedaban varias cositas por hacer y queríamos dejarlo todo como nosotros estábamos pensando hacer. Y bueno, gracias a Dios se dio. Y bueno, ya fue inaugurado, tuvo mucha concurrencia de varios vecinos, el Liceo General Espejo fue la banda, estuvo el señor intendente, las reinas, etcétera, varios uh-huh. varios invitados, estuvo muy lindo. Bueno, la verdad hermoso, que hermoso, muy lo hermoso. Felicitamos por ese proyecto y lo estamos difundiendo justamente en este momento. Uh-huh. Y bueno, la verdad que queremos agradecerte que hayas compartido toda esta charla con nosotros, porque realmente de esto se trata cuando hablamos de sembrar memoria, ¿no? Sí. Estamos haciendo sí. eso, vos en realidad estás haciendo eso cuando lo difundís en todos estos lugares que contás, y creo que eso es muy importante para la patria, para la ciudadanía, para vivir lo que significa nuestra historia, que es la que nos hace entender nuestro presente, ¿no? Tal cual. Sí, la verdad que es así como lo contás vos, y es bueno para mí, ¿no? Bueno, y creo que para varios de mis compañeros, de que los convoquen a distintas radios, a las escuelas, y no solamente en la fecha del 2 de abril, sino en cualquier momento, en cualquier momento, hora, lo que sea. Yo estoy dispuesto porque esto me hace bien a mí, poderlo cortar, por ahí a veces me corto, como ustedes lo han visto, pero bueno, son cosas que le vienen a la mente, ¿no? Y por ahí no te corta la conversación. No importa, porque es la radio que es la vida, sí, es así. No, sí. La radio está manifestándose así, exacto, tal cual, con tal vida. Cual. Bueno, no sé si querés dejarle un mensaje a la audiencia, pienso en los jóvenes. En los jóvenes, bueno, que en los jóvenes, por ahí a veces, yo como le digo a mis hijos, a mis hijas, bueno, son el único varón que tengo es Mauro, pero lo que les puedo decir a los jóvenes y transmitirles que valoren mucho a los padres, ¿no? Porque es lo que tienen en vida y hay que respetarlos, hay que valorarlos mientras los tengamos en vida, porque después ya es tarde. Está bien, las épocas son distintas, pero es bueno copiar de los antiguos, ¿no? De la gente ya adulta, que ya creo que ya no va a regresar la época nuestra, ya creo, pero bueno, es cuestión de que, como yo le contaba recién, según los padres somos los que estamos acorde a eso, a que los chicos sean como nos han educado los más adultos de antes. Que sigan adelante, que no aflojen los estudios, que no nos abandonen, que sigan difundiendo lo que en este caso nos pasa a nosotros, que las autoridades, los gobiernos nos han olvidado, pero yo les agradezco a ustedes chicos y a los maestros, ¿no? Y a los que tienen emisoras de radio que nos pueden convocar a nosotros a contar esto, ¿no? Muchas gracias. Además me parece que el micrófono, la audiencia le encanta, Enrique, así que lo vamos a invitar en el programa. Sí, no hay problema. Bueno. No hay problema, no hay drama. Yo estoy dispuesto, yo no sé drama. Para cualquier momento que ustedes desean. Y bueno, aquí estaré. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hermosas sí. notas. Y...